máximo exponente gallego de ajedrez. Ramón Escudero, Ramoncito, ¿no? Que ya lo había ganado 5 veces, ¿no? Pero este año ha sido muy especial, ¿no? Es un ejemplo de vida, un ejemplo que nos da a todos diariamente de lucha, de todo. Bueno. ¿Qué le pasó a Ramón? Que bueno, todos saben que tuvo desde bebé, desde muy temprano, tumores que se le iban reproduciendo y quedó ciego, ¿no? Siendo bebé, ya la fortaleza de los padres, de la familia y del. Y fue creciendo y bueno, siempre hospitalizado y de aquí a hace un tiempo le salió un bulto que tuvieron que empezar con quimioterapia, ¿no? Desaparece el bulto y al poco tiempo le aparece en el hígado la metástasis y eso, y tienen que operar de urgencia. Le sacan el 60% del hígado. Bueno, al día siguiente de la operación que vimos a Ramón bromeando y dando ánimos, ¿no? Y así, con ese ánimo y con esa entereza y con los amigos y con todos, ¿no? Dando ánimos. Después de esa operación tremenda, que tiene que dejar los estudios, su banda de rock, el ajedrez, le aparece un gen que no lo pueden controlar con nada, ¿no? Y le aparece por la espalda y otra vez, condiciones extremas, le tienen que poner quimioterapia. Y sale de esa, le dice al doctor, bueno, a ver, puedo jugar el torneo en Benidorm y después el juvenil en ajedrez, que voy con mi mamá. Y se quedaron impresionados los médicos, ¿no? Y bueno, y en Benidorm queda cuarto. Y ahora el juvenil queda hace 8.5 de 9. Espero que toda la gente sepa de cuando nos quejamos o cuando lo que tenemos en Galicia, ¿no? Que vamos, no, para mí no hay palabras, ¿no? Es un orgullo, una bendición de la vida conocer a Ramón y su familia, ¿no? Campeón de España juvenil, Ramón Escudeiro Tilbe.